En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumples lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. La FM en un lugar cerca a ti. Está en Bogotá y de pleno fin de semana con solo buenas noticias. Hoy tenemos la oportunidad de llevar el carro que tanto has esperado, que está aquí en Los Coches, con los mejores beneficios y también con un amplio portafolio en uno solo. Aquí tenemos Volkswagen, Seat, Cupra, Ford, Hyundai, MG y también carros usados para que tengan la opción que más les guste. Visítenos hoy, sábado 23 de septiembre, estamos exactamente en la Avenida del Dorado, número 7704, aquí en el concesionario de Los Coches, para que vengan y recorran nuevos caminos con Los Coches y la FM. Superprecios Jumbo. Hasta el 24 de septiembre, aceite vegetal Puro Oil por 3.000 mililitros, 21.890 con cualquier medio de pago. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. La FM, siempre con grandes anunciantes como Liceo de Cervantes El Retiro, Agustinians Educating from the Heart. En septiembre, mes del amor, amistad y libertad financiera. No es momento de endeudarte con altas tasas de interés y cuotas iniciales. Adquiere tu vehículo con Chevyplan. Explora nuevas opciones. Elige bien. Visita chevyplan.com.co o nuestros puntos de venta a nivel nacional. Chevyplan S.A. Sociedad liquidada Super Sociedades. Ya están de regreso los más grandes. Los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos hoy con este especial, los 20 superclásicos de bandas colombianas, los 20 superclásicos de nuestra tierra. La frase Bogotá, del Putas Bogotá, tiene derechos reservados y son de Elsa Riveros, la vocalista del grupo Pasaporte. Aquí está, en el número 10, Igor Penélope, la banda bogotana Pasaporte. Grande.

Superclásico número 8. Estamos contando los 20 superclásicos de artistas colombianos de nuestra tierra. El siguiente personaje comenzó siendo parte del grupo WC. Luego con proyectos de solista y producciones, apoyando a artistas como Shakira incluso. Un clásico que identifica a este camaleón es la siguiente canción, que está en el número 8. Aquí está José Gaviria y Camaleón. Todo el mundo quiere algo de ti. Todo el mundo busca algo en mí. Todo el mundo cambia de color. Todo el mundo cambia como un camaleón. Estamos presentando este especial, los 20 superclásicos de artistas colombianos, 20 superclásicos de nuestra tierra. Después de participar en las murgas de colegios en Bogotá a principios de los 80, poco a poco se iban metiendo en el público, tocando en bares, en algunas fiestas privadas Y así la gente los fue conociendo. Y de esa manera llegaron finalmente a sonar en la radio. Anecdóticamente, la primera vez fue con la canción instrumental de uno de sus éxitos. No se atrevían a sonarlos en español, pero esa compañía fue ilimitada y siguieron trabajando. Juancho y Pillo, aquí están en el número 7, Compañía Ilimitada con Contacto. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos con los 20 superclásicos de artistas colombianos, 20 superclásicos de nuestra tierra. La música techno y new wave tenía representantes en inglés, especialmente en Europa, pero con dificultad se encontraría un grupo latino y menos un grupo colombiano tratando de sonar techno. Pues en Medellín fue el origen. Y ahí Elvis, Tato y Ricky le pusieron los estados alterados. A mucha gente de esa generación. En el número 6, desde Medellín, Estados Alterados y Muévelo. De sonido, no puedo creer que seas impermeable al ritmo. Podría asegurar que te esfuerzas en no bailar. Es un instinto primitivo, una ansia salvaje que te atemoriza. Temes que te domine. Te veo danzar al ritmo de tambores, restándoles de oír así en tu figura. Estamos presentando los 20 superclásicos de nuestra tierra, artistas colombianos que ya dejaron huella y ya son clásicos con sus canciones. Este cantante lo había intentado con el pop latino, con las baladas especialmente, pero no tuvo mucho éxito. Pero fue en la telenovela Escalona donde encontró su futuro musical, el vallenato. Y entonces se metió al estudio, algunos amigos peludos, rockeros, y grabaron los clásicos de la provincia. Así, Carlos Vives llegó a sonar, no solo en Colombia, sino en España, Argentina, México y muchos lugares más. En el número 5, Carlos Vives y La Gota Fría. Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Uba! ¡Ay, hombre! los Cardonales. ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM en un lugar cerca a ti. Aquí está la FM todavía con el mismo clima y en el mismo lugar, en Avenida El Dorado número 7704. Ahí en el concesionario de los coches, hagan el desvío, vengan y visítennos, porque justo estoy aquí, me vine como, además es muy grande este concesionario de los coches, me vine para el área de Ford y me encontré un personaje, se llama Nelson, y él mismo les va a decir a ustedes por qué tienen que venirse hoy a los coches a salir de una vez estrenando Ford. Hola Nelson, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días, ¿cómo me les va? Todo muy bien, queremos que nos invites a los oyentes a que se vengan para los coches. Claro que sí. A ver, primero que todo, muy buenos días. Nuestro concesionario Ford Los Coches, ya sabemos, creo que en todo Colombia es uno de los concesionarios más grandes de todo el país. Tenemos más de 45 años en el mercado y con mucho gusto este fin de semana estamos en grandes promociones. Tenemos excelentes camionetas y excelentes planes de financiación. Además de eso, unas muy buenas retomas, buenos precios en las retomas. Entonces los esperamos, tenemos excelentes planes de financiación, excelentes descuentos en todas nuestras referencias. Por ejemplo, en esta que tenemos enfrente, ¿cuál es y cuál descuento podríamos tener? Correcto, esta es nuestra Escape híbrida, que es hoy en día lo que se está vendiendo mucho, mucho por cuestión de economía en combustible. En esta tenemos excelente tasa de financiación, pero excelentísima. En el mercado están más del uno, en esta, dependiendo pues los las citas de riesgo, tenemos menos del uno. Entonces, no. Según Nelson, usted viene aquí y se va estrenando. Mira, ahí tenemos una familia que ya se nos montó a la camioneta. Hoy los esperamos aquí, Avenida El Dorado número 7704, Los Coches con la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Presentando los artistas de nuestra tierra, hoy los superclásicos de bandas colombianas. Elkin Ramírez, un titán. Su proyecto de vida fue su banda Kraken. Y desde Medellín, con el sonido de rock de los 80, pero cantando con un tono de voz único como el que tenía Elkin, y haciéndolo en nuestro idioma, Kraken marcó un hito de nuestras canciones, de nuestra tierra, de nuestros superclásicos. Aquí está en el número 4, Kraken, Vestido de Cristal.